Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, ruteros, ruteras, a este podcast número 348 de Rutas Enemigas. Como siempre, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en ivos.com, archive.org y en las sintonías de Radio Almaina en Granada, 88.5 de la FM y radioalmaina.org, todos los martes de 6 a 7 de la tarde, y en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su TuneIn vía internet, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas a este 348, que ha empezado fuerte, ha empezado duro, hemos puesto a prueba la sufrida audiencia de Rutas Enemigas para que, para que aguanten los más duros del lugar. Después de este Tour de Force que hemos escuchado a cargo de la banda danesa, que ya suena por aquí, SODS, S-O-D-S. Hemos escuchado de ellos, de su segundo disco de 1980, Evening Song, y el segundo disco se llama Under and Sore Salt. Sore Salt sería luego el posterior nombre, ahí ya iban cambiando, desde el primer disco se llamaban SODS, aquí todavía lo mantienen, y ya a partir del tercero cambian el nombre por Sore Salt. Un nombre que significa en danés Black Sun o Sol Negro. Cuando hablamos la última vez de ellos, ya comenté este nombre, esta denominación que tiene la banda, pero creo que no expliqué por qué se llama así Black Sun, ese fenómeno natural. Y es debido a que grandes bandadas de pájaros allí en Dinamarca pues se reúnen a la vez en el cielo, llegando a bloquear la luz solar. Algo bastante dantesco, algo bastante siniestro, y como habéis podido comprobar en este segundo disco, los SODS, o los Sore Salt ya, en camino de ser Sore Salt, pues pasan del punk de su primer álbum, aunque ya ahí dan señales de por dónde van los tiros, y ya adoptan directamente el post-punk, el siniestreo y lo industrial a lo, por ejemplo, a lo Peel, a lo Public Image Limited, la banda de Johnny Rotten, posterior a los Sex Pistols. Y en este segundo, pues ya ese sonido, pues lo abordan directamente la buena gente de SODS o Sore Salt. Acá, como se dice. Después de escuchar a estos daneses, pues vamos a irnos a Detroit, a Estados Unidos, también con una banda árida, que desarrolló su carrera entre el 84 y el 89. Árida, aunque no tanto como los daneses, ¿no? Ellos son Beef a Cauldron y manejaban distintos tipos de sonido a la vez. La psicodelia, el progresivo, el rock espacial, el garaje, el noise, algo de folk, punk también, sonidos velvetianos, por ejemplo. Y lo manejaban pues con cierta furibundez y cierta aridez, ¿no? Que no sé si tuvo algo que ver en que nunca trascendieran. Son un trío, este de Detroit, Beef a Cauldron, pues bastante desconocidos, con reputación, muy buena reputación, eso sí, de ser grandes llameros en sus directos, que también eran, por cierto, bastante chocantes en el aspecto visual, por lo que cuentan. El disco que vamos a escuchar, de 1990, una vez que ya se habían disuelto, se llama Vivian's Fountain y es una antología de temas inéditos de toda su carrera. Vamos a escuchar tres temas que tienen mucho que ver, muy enlazados entre sí, que se llaman Broken Code, Life Trance y Timetable. Os dejo con Beef a Cauldron. We'll be right back. between us. Yours in this direction, mine a daily torment. If they could have seen us and what you do for me, the hours of depression, a tale that's left unsung. The years is what they show. If you want, we can break out. You'll never get to know me. I love you, you love me. That's the goal. So what's without a mind? Thinking about a story. A story never told. Our past and present projects them towards you. for a task at 1 quid. It's sundown, run down at horse feet, string him up. Isn't it mellow when you fuck up your health? Isn't it vantage when you trip on yourself? Isn't it confusing when you talk all at once? I wanna feel pain, crime, ashamed. I curse you for your power, brilliance, blind majesty, cold reality. I didn't know I had to see it until I didn't fall, but I've been harboring this thing before I come home. Images burn up to me for you, leaving I watch through the leveling devices intended to correct misdirections detected unknown. Biff a Cauldron, no te dejan indiferente para nada. A veces parece como si Ray Manzarek, el teclista de los Doors, los hubiera abandonado y se hubiera embarcado con los Stus primero y luego con Sonic Youth. Un grupo muy interesante. Un grupo al que debo el conocimiento al señor Fonsi, una persona humana que ha estado por aquí por la Cueva Rutera alguna que otra vez. Y que dejó en usufructo este disco y el que viene ahora después y al cual estoy dando gran uso. Ya sabe usted, señor Fonsi, cuando quiera aquí se los lleva usted otra vez. El usufructo, eso sí, le estoy dando caña. Y la banda que vamos a escuchar ahora se llama Green on Red, banda de Tucson, Arizona, entre cuyos miembros están Dan Stewart o Chris Cacabas. En este disco que vamos a escuchar, y luego en posteriores Chuck Prophet, ¿no? El que vamos a escuchar es el primero, el del año 83, Gravity Talks, en el cual también colabora otro grande de Dream Syndicate, Steve Wynn. Y Green on Red pues es eso, es el nuevo rock americano, Paisley Underground, un rock arenoso, fronterizo, alucinado, americana a los Rocky Erison y o Velvet Underground. Es un gran disco de debut de un grupo que vivieron una época donde el rock norteamericano daba alegrías día sí y día también. La canción que vamos a escuchar, Narcolepsy, cierra este gran disco, este Gravity Talks de Green on Red. Down a road So you really smile, a big wide grin. I think I've figured out what kind of barn I'm in. I turn my face down into my drink. Narcolepsy de Green on Red y estás sintonizando el programa número 348 de Rutas Enemigas, disponible en Radio Almaina Granada y Radio Para Nava Asturias. Después de Green on Red nos vamos con el disco de cabecera de Rutas Enemigas, The Homesick de Big Exercise. Ya sabéis, está todo dicho ya de este trío frisón como las vacas de los Países Bajos. Y solo queda disfrutar de esta y de esta canción que vamos a escuchar ahora, Focus on the Beach, y de la que queda del disco, del repaso, que ya vendrá, no sé cuándo. Ya estamos buscando un nuevo disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas mientras disfrutamos de los últimos coletazos del fantástico The Big Exercise. Ellos son The Homesick y esta canción es, como he dicho antes, Focus on the Beach. Hands in my head. Ahí estaban The Homesick y nos despedimos de ellos. Bueno, les decimos hasta luego, más bien. Hasta el siguiente programa, que no sé si será el próximo o más allá, en el cual cerraremos el repaso por completo a este maravilloso The Big Exercise, disco de cabecera en Rutas Enemigas. Y ahora nos vamos con otra maravilla, una delicia, una cosa de estas que ya anunciaba el otro día, hablando de otro producto, otro descubrimiento, otro desenterramiento de esta discográfica londinense que se llama Finders Keepers Records, que se dedica a sacar a la luz grandes joyas ocultas y desconocidas. En este caso es la banda sonora de un anime dirigido por Eiichi Yamamoto llamado Belladonna of Sadness, en japonés Kamashimi no Belladonna, del año 73. Un anime poco al uso, ya que es muy europeo. Por ejemplo, en el aspecto gráfico se parece mucho a obras, por ejemplo, del ilustrador catalán Enric Sió, de los años 70-80. Y es muy contracultural, ya que aborda temas acerca de la sexualidad, del ocultismo o la política radical. Es tan legendaria este Belladonna of Sadness como también lo pueden ser otras grandes películas de animación de aquellos años, de finales de los 70, principios de los 80, como pueden ser Heavy Metal o el Wizards, o en castellano Los Hechiceros de la Guerra, del grandioso Ralph Bakshi. La banda sonora de Belladonna of Sadness es de Masahiko Sato. Es bastante, por cierto, no lo había dicho, Masahiko Sato es el autor de esta maravilla de banda sonora. Ha sido inencontrable hasta la reedición por parte de Finders Keepers en el año 2016. Una reedición totalmente en colaboración con Sato. De hecho, solo aparecen sus canciones, no otras canciones añadidas de otros artistas. Es un soundtrack sutil, jazzero y una psicodelia de alta gama, podríamos decir. Es una delicia. La canción que vamos a escuchar se llama Vagin Cantata y espero que se ilustre la maravilla que es esta banda sonora de Belladonna of Sadness. Una maravilla, querida audiencia, esta banda sonora de Belladonna of Sadness, Kamashimi no Belladonna, de Masahiko Sato. En el Bandcamp de Finders Keepers Records podéis encontrar esto y otras joyas ocultas a descubrir. Y del jazz, vamos a mantenernos todavía en el jazz psicodélico, pero de Japón nos vamos a Latinoamérica ahora, que es donde vamos a cerrar el programa con las tres canciones que restan. Y ahora vamos a escuchar a un pianista de Río de Janeiro, trabajador incansable de la Bossa Nova, ya que formaba parte de los legendarios Bossa 3, con quien grabó tres discos en Estados Unidos, entre otros. También en Brasil colaboró con los grandes como Jorge Ben o Elis Regina o María Betania. Y hablamos de Luis Carlos Viñas, que con este disco, que se llama O Son Psicodélico de Luis Carlos Viñas, del año 68, pues abraza por completo el tropicalismo psicodélico que arrasaba el país por aquella época, mezclado con un más convencional jazz latino. Vamos a escuchar dos temas. Por un lado, Tanganica, bastante tropical, y luego otro más jazzy, que es una mezcla entre Birthday Morning y Can't Take My Eyes on You. Birthday Morning es una derivación de un tema llamado Morning, de un músico de jazz fusión norteamericano cuyo nombre es Claire Fisher. Y Can't Take My Eyes, espérate que se me haga un lío con este nombre, Can't Take My Eyes on You es el temazo de Frankie Valli and the Four Seasons, que muchos conoceréis, por ejemplo, por la escena del cazador, del bar del cazador, ¿no? Vamos a ponerle al ardor del tirón para que disfrutéis a gusto. Él es Luis Carlos Viñas, Tanganica, y luego Whitney Morning, Can't Take My Eyes on You. Thank you. ahí estaba Luis Carlos Viñas con estos dos temazos. El último de ellos es adaptación del Morning de Claire Fisher al rollo latino, ¿no? Y este tema, que en el disco de Luis Carlos Viñas se llama Beautiful Morning, pues os habrá recordado a los amantes de Café Tacuba, el grupo mexicano, a su canción Una Mañana. Una canción que fue incluida en el Unplugged de la MTV del año 2005, aunque fue grabado en 1995, y en un disco tributo llamado Un Tributo a José José del año 98, dedicado al cantante y baladista mexicano, que versionó también la canción Morning de esta manera, que luego Café Tacuba pues homenajearon. Con Café Tacuba nos vamos a ir, vamos a despedir este programa 348 de Rutas Enemigas. La semana que viene no sé si tendremos, creo que no, que tampoco tendremos invitado. Pero lo mismo, sí, tampoco estoy muy claro, estoy un poco confuso todavía. A ver si me asiento, a ver si Rutas Enemigas vuelve a su ser. Bueno, nada más, lo único, despedirme de vosotros, desearos una feliz semana y ya sabéis, ser todo lo malo que podáis. ¡Hala! Ahí os dejáis, vámonos, coño, con Café Tacuba, Una Mañana, chao. Te da.